mit mir alle zusammen. Arsch auf Sahara Horra. Auf der Lüge und der Lüge. Aquí Tocino y Dem Jun. Questo te lo siamo insieme. Y si only two song song. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven visión sobre política de actualidad argentina. Lo tengo a mi derecha, Nico. Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Nau? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Hoy la verdad que estamos frente a la ausencia, ¿no?, de dos compañeros, de Nazari y de Gastón. Bastante solo, bastante grande nos quedó la sala, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, Gastón sabemos que está teniendo unos problemas personales, sabemos que nos ha pedido un tiempo para poder resolverlos y NASA está con mucho laburo, ¿no?, con el tema de los plots, de los vinilos. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a ellos y esperemos tenerlos prontos aquí con nosotros. ¿No, Nico? Sí, totalmente. Hace mucho calor, ¿no, Nico? Sí, menos mal que conseguimos el ventilador acá para ponerlo, porque si no... Sí, si no acá nos asábamos, ¿no? Sí, ¿cuánto grado hay? Como yo hoy vi como 32 de sensación térmica, algo así. ¿Por qué no lo googleás ahí en Minuto 1? Que la verdad que Minuto 1 es un buen diario online, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Ahí está, 31.2. 31.2. Y 43% de humedad. Y heavy el asunto. Todo. ¿Lloverá hoy, Nico? No creo, para mí no. Y estamos haciendo lluvia, ¿no? Lluvia ayer a la tarde como se había nublado, pero negro, y después se despeja de repente, es increíble, ¿no? Es una cosa de loco. Tal cual. Bueno, Nico, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro primer bloque, que es el bloque de política? Dale. Bueno, el primer tema que me gustaría tirar a la mesa, Nico, para debatir con vos, es el tema de la foto de Chávez, ¿no? Que Chávez está bien. Sabemos que se ha divulgado una foto de Chávez que estaba leyendo un diario de La Habana, ¿no?, que llama Granma, un diario cubano, y una foto que estaba con sus dos hijas muy contento. ¿Qué opinás al respecto, Nico? Y creo que es una buena noticia, ¿no? Acá justamente Minuto 1, como recién lo nombrabas, lo tienen, digamos, en la tapa de la página, que dice que Venezuela difunde las primeras fotos de Chávez en Cuba. La verdad que creo que es una buena noticia para toda Latinoamérica. Porque Chávez, creo que después de la muerte de Néstor Kirchner, se convierte en un líder regional. Más allá de que la participación de Dilma, de Cristina y de... ¿cómo se llama? De Mujica. Contribuya muchísimo. Yo creo que realmente Chávez es el líder, digamos, la cara, el brazo fuerte, luchador de la UNASUR, ¿no? Tal cual, es un gran ícono, ¿no? Y es un gran personaje que él se puso y se tatuó en su pecho el tema de la revolución bolivariana y el tema de la unión latinoamericana, ¿no? Esa patria grande, esa unión. Y la verdad que es un ícono, ¿no?, de estos últimos 30 años. Chávez dando la batalla en contra del neoliberalismo y resistiendo, ¿no?, a este modelo que azota al mundo. Sí, totalmente, resistiendo todo tipo de embestidas también, ¿no? Porque convengamos que así como por ahí acá tenemos una especie de Clarín, allá también lo hay. Y es más, por ejemplo, Telesur, por ejemplo. Claro, yendo al caso de México, hay un grupo de medios de México que ahora no me viene, no tengo el nombre en la cabeza, se me fue. Ahora lo googleamos por el sí. Que tiene presencia en el Congreso, así que imagínense el poder que tienen los medios en otros países, ¿no? Es una cosa impresionante. Voy a leer la noticia acá de Minuto 1. Dice: el ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, anunció este viernes que el presidente Hugo Chávez sigue con insuficiencia respiratoria como consecuencia de la infección que fue controlada, por lo que respira por una cánula traqueal que dificulta el habla, y difundió las primeras fotos del mandatario en Cuba. El ministro leyó por cadena el nuevo parte de salud del mandatario y exhibió fotos de Chávez, en la que aparece recostado en una cama acompañado con sus hijas leyendo el diario Granma. La verdad que muy, muy buena noticia esta, ¿no?, de que Chávez está mejor, sabiendo que muchos comentaban que Chávez había fallecido y que era todo esto una especie de maña política para poder tener el poder, ¿no? El partido del chavismo, ¿no? Y sabemos que es una cosa, la verdad, un poco, quizá desde las perspectivas políticas es bastante coherente, pero desde una persona, un ciudadano de carne y hueso, que piense que tiene un corazón, la verdad que a uno le duele, ¿no?, que desconfíen tanto del presidente Chávez. Sí, resulta hasta morboso, creo que en cierto punto, porque no le veo mucho sentido. El diario El País fue que sacó la tapa dándolo por muerto con una foto que era falsa. Y por ahí en como bien decía Nao, ¿no? En el aspecto político resulte trascendental para aquellos que lo quieren voltear, ¿no? Pero para la familia, para la gente cercana a él, yo creo que eso no, tampoco le hace nada bien, porque más allá del aspecto político, económico y todo lo que tenga que ver con eso, hay un humano y una persona y una familia, hay mucha gente atrás de él, ¿no? Y creo que es lo que se tendría que respetar un poquito, aunque sea. Tal cual, pasa que se habla mucho de que hoy en día no hay moral, no hay moral en la política y tampoco dicen que hay moral en la vida de los seres humanos. Y me parece que hay que respetar un poco, ¿no? Hay que respetar las decisiones y esto la verdad que fue más que una decisión, fue lo tuvo que hacer obligadamente, ¿no? Está dando una lucha contra el cáncer y me parece la verdad que muy belicoso, ¿no? El tema de que los medios y la oposición de todo el mundo, porque Chávez no es que tiene oposición solamente en Venezuela, sino que tiene oposición en el mundo, ¿no? Chávez es muy resistido en el mundo y hasta muchas veces me ha tocado conversar con argentinos que se han ido a vivir a España y han vuelto a ver a sus familiares y te dicen que les parece vomitivo ver una imagen de Chávez o escuchar hablar de Chávez. Y a uno le duele y le llama la atención porque dice, porque va, desde mi punto de vista obviamente es una persona. Me parece que hay que valorar y hay que respetar un poco más al presidente de Venezuela, que fue el único que ha dado la lucha y que ha podido erradicar desde cierto punto la desocupación, la pobreza y el hambre en Venezuela. La total indigencia que había antes de su mandato. Como digamos que también con todos sus errores, porque ha dicho, qué sé yo, por decir alguna forma, estupideces como que comer pollo te huele gay y eso, que por ahí uno lo ve así a simple vista y como lo muestran en la tele, y lo único que te pasan de Chávez es eso, de que él dijo de que el pollo te hace gay. Está bien, puede ser una pavada, y sí es una pavada lo que dijo, pero sin embargo no se nombra todo lo que él hizo desde que asumió como presidente y la situación en la que Venezuela se encontraba anteriormente a eso. La sociedad de Venezuela, recordemos, que comía alimento balanceado, la comida del perro comía. Y hoy en día la misma sociedad venezolana puede comer 3 veces al día, cosa que antes comía una vez solo, y comía comida de perro. Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y me gustaría pasar ahora a otro tema que también, ¿no? Fue relevante, ¿no? El discurso de la presidenta de hoy, ¿no? Que mencionó Cristina Fernández de Kirchner, dice que los que se quejan no merecen ser gobierno, ¿no? En un acto en la Patagonia se refirió más que nada al gobernador, ¿no? Y le pegó duro y le hizo sus críticas también, y recordó cuando Néstor era gobierno en su provincia, en Santa Cruz, y recordó y dijo cómo estaban las cosas antes, cuando Néstor era gobierno, y cómo están las cosas ahora, ¿no? Porque encima estos son los mismos que se quejan, y ahí es donde tiró la frase, que la verdad que fue una frase, una frase intelectual, ¿no? Que quizá muchos no la van a poder interpretar o la van a interpretar a su manera. Y que creo que el mensaje fue el que dijo, ¿no? Los que se quejan no merecen ser gobierno, porque si vos sos gobierno, quiere decir que a vos el pueblo te eligió y te dio vos esa facultad, te dio las atribuciones y la potestad para que vos puedas resolver las distintas problemáticas. Entonces vos no podés criticar y criticar, vos tenés que resolver las distintas problemáticas que azotan a tu región, a tu país o a tu provincia. Claro, la provincia la que tiene, digamos, el poder para actuar, ¿no? Y creo que también es un poco desafortunada la frase en el sentido de cómo la dijo, ¿no? Yo creo que se pueden agarrar de eso y decir que como los que se quejan no son gobierno, puede decirse que no es tolerante y todas esas cosas, pero espero que no se tergiverse esta vez como se vive haciendo, ¿no? Y eso realmente es verdad, lo que bien decís, Nau, que si sos gobierno y te quejas tampoco tiene mucho sentido. Si sos gobierno es porque estás ahí para gobernar, no para quejarte. Si el gobierno se queja, ¿de qué se va a quejar el gobierno? No entiendo, eso es lo que... Tal cual, no entra en la cabeza de ningún ciudadano pensante, ¿no? Nico, me gustaría saber qué tituló Minuto 1 al respecto. Minuto 1 puso, CFK en el Calafate, los que se quejan no merecen ser gobierno. La presidente pidió a quienes no hacen cosas que dejen trabajar tranquilos. Lo hizo durante la inauguración de la Fiesta Nacional del Lago. Excelente. La verdad que Minuto 1 siempre, ¿no? Ahí al instante subiendo información online. La verdad que es muy importante y la verdad que está bueno, ¿no? Que uno se pueda enterar de, de todas las noticias al instante. Y la verdad que yo recurro mucho a Minuto 1. La verdad que yo voy a reconocer, yo consumo Radio 10, por ejemplo. Quizá para muchos va a ser una radio gorila, para otros una radio oficialista, una radio del gobierno, pero me gusta levantarme y escuchar, porque la verdad que hay que ser plural, hay que tener diversidad y escuchar las distintas voces, ¿no? Quizá me levanto y escucho un rato a Chiche Heblu, ¿no? A la mañana y voy a decir, ¡oh! Choco un poco, te impacta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa, gorila? Me encantaría. Pero también después me pongo a escuchar un rato al Negro Oro, que también es otro bastante... que sí. está en contra del gobierno, y a Babi Checopa. La verdad que a mí Babi me encanta, lo escucho el ángel del mediodía y el ángel de la medianoche en C5N, la verdad. Y por eso que quizás yo consumo bastante Minuto 1, pero quizás uno se preguntará desde sus casas, ¿este pibe qué hace que habla bien del gobierno si está consumiendo una radio opositora? Pero no, hay que escuchar, y la verdad que gente que es opositora, pero que tiene críticas argumentadas, obviamente, ¿no? Claro, constructiva, porque al fin y al cabo es lo que sirve, ¿no? Porque acá no... Esto, por ahí en nuestros tiempos la política se tornó algo como partidario, pero en el sentido de barra brava. En el sentido de que si es el gobierno o es el otro, y o gana el gobierno o gana la oposición. Y no creo que sea así. Yo creo que en lo que respecta a política, todos están para hacerle un bien al país. Y puede ser que el gobierno tiene sus errores tanto como sus aciertos. Y está bien que la oposición se los marque, porque si no tampoco no tendría sentido, sino digamos más bien un régimen totalitario. Pero tener una oposición que lo único que diga que está todo mal, y como hace, como dije, La Nata. Miguel del Cel. Miguel del Cel, que sale a putear a la presidenta. Creo que no es una oposición que sea de la que uno le sirva. La oposición que sirve es la que te dice, mirá, para mí... Por ejemplo, la asignación universal por hijo está mal, tendríamos que hacer esto. Pero decirlo, no decir está todo mal y decir no sé, manejate. Sino proponer algo. Y como me dijo bien, cuando estuve en Entre Ríos, un peronista que me crucé allá, me dijo, ¿sabes qué? Yo por ahí soy peronista, pero no estoy muy a favor de Cristina. Me gusta algunas cosas y otras no. Pero ¿sabes qué? Yo con los que discuto le digo, si no te gusta la presidenta, decime quién puede ser en lugar de ella y ahí recién discutimos. Y la verdad que tiene toda la razón. Tal cual, porque siempre hay que tener una crítica, pero una crítica fundamentada, una crítica basada en argumentos, ¿no? Esa es la mejor crítica que puede existir, no una crítica donde vos te digan, esta es un hijo de puta, esta es una yegua. Es lo que siempre escuchamos a menudo en las calles, cuando uno se topa con una persona opositora, porque hay gente que es, como me decía un compañero de la facultad, que lo tuvimos presente acá también en el programa de radio, Profeta, me decía de un compañero, me decía, este es un gorila reaccionario. Debe decir lo que la madre y el padre dicen, porque la madre y el padre lo escuchan de un medio masivo de comunicación. ¿Y ese medio cuál debe ser? Debe ser TN, debe ser, bueno, el grupo Clarín, bien, entra dentro de TN. Y por eso que está todo muy tergiversado, ¿no? Y se consume más de lo mismo y se repite mucha mentira. Y eso es lo que hay que tratar de modificar. Yo la vez pasada hablando con Nasa, un compañero me decía, ¿no? Me decía, por ejemplo, hay un compañero que quizá no piensa como nosotros, pero que la verdad que es un compañero que es bastante maleducado, ¿no? Un compañero de la facultad que tiende a agredir. Y él me decía, y mirá, no lo borres del Facebook, educalo, me decía. Y tiene razón, de esa perspectiva y ese punto de vista, está bueno. Pero ¿qué pasa? Vos te topás con una persona que piensa de una manera distinta a la tuya y muchas veces uno quiere tratar de debatir para ver, bueno, a ver, ¿qué pensás vos? ¿Qué pienso yo? ¿Qué críticas tenés? Fundamentadas, obviamente. Y yo mis críticas hacia el gobierno o lo que yo banco y por qué yo lo banco, ¿no? Pero muchas veces te chocas con estas personas que te agreden directamente o que te dicen, no, porque esto es porque sí, ¿viste? Te encontrás con esa crítica que no está fundada, que no está respaldada por nada, que no está refutada. Y eso es a lo que... Por ejemplo, a mí me enferma. Sí, a mí también me ha tocado mucho vivir. Por ejemplo, hay un grupo de la facultad, yo voy a la Jaureche, y hay un grupo de... Estoy estudiando ingeniería informática. Hay un grupo de ingeniería informática en el que la gente, no sé, los estudiantes suben lo que quieren, básicamente, ¿no? Y la vez que había sido lo de los saqueos, subían la comparación entre el 2000 y estos saqueos, los últimos saqueos. Y me recuerdo que había discutido con un uno de nombre Gabriel, que me discutir, no, debatir, decirle, che, mirá, para mí esto es así, y estas cosas se están haciendo bien, estas se están haciendo mal. Y él me decía, bueno, pero vos no sé qué, esto, aquello. Y yo decía, no, pero mirá, me parece que desde el 2000 ahora se mejoró mucho. Y lo con lo que terminó la conversación fue con él diciéndome, vos sos un choripanero encubierto. Entonces ahí uno tiene el nivel, digamos, de debate que uno puede llegar a tener con el periódico de alguna de esas personas. Que no digo que esté mal ser opositor, yo estoy a favor, pero justamente es lo que remarcamos, ¿no? Tratar de conseguir una crítica constructiva, decime, si esto está mal, bueno, ¿qué camino para vos, qué camino podemos tomar? ¿Entendés? Tal cual, sí, total, adhiero totalmente, Nico, pero bueno, en todos lados existe este tipo de personas, ¿no? Gente básica, gente, la verdad que muy, muy obsecuente, ¿no? Que sigue lo que otro dice. Pero bueno, nosotros tenemos que, como me decía NASA, ¿no? No lo borres educado, tenemos que educar, ¿no? Educar a aquellos que quizá tienen una postura distinta, pero que está bueno pensar distinto, pero está mejor pensar distinto, ¿no? Tener críticas. Y como me decía también un ex compañero radial, porque vos sabés, Nico, yo hacía radio en otra radio, ¿no? Sí, sí. Y Sergio Hernán Lastra, ¿no? La verdad, excelente, le mando un saludo, excelente compañero. Y me decía, el argentino tiende a criticar de brazos cruzados. Y es así. Vos te parás frente a un opositor y te realiza millones de críticas, pero no te hace ninguna propuesta. O sea, no te propone ninguna solución. Y eso quizá es lo que debería modificar la oposición. Nico, me gustaría también tocar el tema AMIA, ¿no? Con el canciller Timmermans, ¿no? Que también, ¿no? Que dijo que intentan frenar a la justicia, ¿no? Por el tema del memorándum, ¿no? Que sabemos que es algo que va a ayudar para esclarecer todo el tema del atentado, ¿no? En el año 94, ya hace 19 años del mismo, que se debería, ¿no? Esclarecer, debería salir a la luz. Y que la verdad que a uno le, qué sé yo, yo que quizás yo no soy judío, tampoco soy católico, yo no creo nada, soy una persona que, un ateo. Sí, sí. Y a mí me gustaría que ese memorándum sea, que se lleve adelante, que se pueda conocer la verdad, pero me molesta que gente judía de la AMIA, ¿no? Sin discriminar, obviamente, que yo digo gente judía porque son judíos, critiquen y quieran que solamente se juzguen por juzgar. Tenemos que ser realistas, que tenemos una constitución nacional en nuestro país donde habla del proceso, ¿no? Y tenemos un código procesal penal que hay que respetarlo. Y nadie puede ser juzgado sin juicio previo. Entonces, ¿esta gente de la AMIA desconoce? ¿Está mal asesorada? ¿O quiere llevarse todo por delante para que se juzguen? Porque hay que juzgarlos a estos iraníes asesinos, obviamente. Pero hay que respetar. Porque vivimos en un estado de derecho, como hablábamos la vez pasada, donde tanto la población, el pueblo y los gobernantes se someten al derecho y a la Constitución Nacional, porque el derecho es la Constitución Nacional. Entonces, hay que respetar los procesos, ese debido proceso, como por ejemplo que no te puede juzgar una comisión, ¿no? Y eso quizá ahí es de donde ellos se agarran, porque ellos hablan de una comisión por la verdad, ¿no? Y esta comisión por la verdad, lo dijo muy bien Timmermans, no tienen facultades judiciales, o sea, no tienen facultades ni atribuciones, solamente lo que van a hacer es, distintos ciudadanos, argentinos, paraguayos, uruguayos, norteamericanos, orientales, que van a aportar datos para que todo esto se pueda esclarecer. Y el fiscal, o los fiscales, porque también hay un conjunto de fiscales que van a haber fiscales, que tanto van a ser argentinos, iraníes, van a ser judíos, o sea, de Israel, ¿no? Que van a estar ahí, que ellos quieren lo van a tomar, y si no quieren lo van a tomar. O sea, que quién va a estar jugando a esto, lo van a jugar en Teherán, ¿no? Teherán es la capital de Irán. ¿Qué pasa acá? Acá se da una disyuntiva, ¿por qué? Porque dicen, ah, pará, los vamos a jugar en territorio de ellos. Y pero, no sé si está tan mal eso. Está bien, el atentado fue en Argentina, está bien. ¿Qué quieren, que lo jueguen en Argentina? Me parece que va a ser lo mismo. Me parece que de todas maneras el juzgado, o sea, ese tribunal, ¿no? Va a sentenciar lo mismo en Argentina, en Israel o en Irán. Es más de lo mismo, ¿no, Nico? ¿Vos qué opinas al respecto? Es que es así. Yo creo que si los procesos judiciales se respetan, o sea, si los procesos judiciales son limpios y claros, la justicia va hacer imparcial tanto en Irán como en Argentina, o si se hiciera, no sé, en Francia, por decirte, en algún lado, sería igual, porque es un proceso, como bien decía Nau, y yo creo que este es el problema, ¿no? Que a veces tenemos, lo aclarábamos la otra vez, que a veces los tiempos de la política, los tiempos humanos no son los mismos que los tiempos de la justicia, que es lo que pasó, por ejemplo, recordando el tema de la ley de medios. Y es bueno que la gente lo sepa, porque no, lamentablemente a todos nos gustaría que se haga justicia, o sea, que no sé, que nos roben y al día siguiente esté presa. Eso nos gustaría a todos, pero lamentablemente no se puede, aunque quisiéramos. Pasa que, como dice Nico, la verdad que sería lo ideal, ¿no? Pero tenemos que respetar que tenemos un código procesal, ese código procesal que ya se indica con el que el juez debe actuar, ¿no? El juez de oficio, el juez de turno, o sea, el juzgado de turno, ¿no? En un juzgado hay un juez, o te puedo con un tribunal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal y un juzgado? Que en el tribunal hay tres jueces, después es tri, un juzgado y uno solo. Si toco un juez, listo, te juzga el juez. Pero cuando tenés tres jueces, es mucho más complicado que esos tres jueces se pongan de acuerdo para llevar adelante un proceso. Pero ¿qué pasa? Claro. Por ejemplo, que sea tres o sea uno, el proceso va a tardar menos o más, pero siempre va a tardar bastante. ¿Por qué? Porque vos tenés que llevar una cédula notificadora. Esa cédula, ¿quién la va a realizar? Primero de todo tenés que el abogado debe realizar la demanda. Cuando hace la demanda, entra en la receptoría de expedientes. La receptoría de expedientes que hace, sortea esa demanda. Y ahí te sortea a un juzgado. Por ejemplo, te salió el juzgado uno de familia, porque ponele que es una violencia familiar, ¿no? Vos tenés que ir al juzgado. ¿El juzgado qué hace? Te va a despachar, te va a fijar si esa demanda es correcta y está fundada y va acorde a derecho. Y después ahí, ¿qué se manda? Se manda a la oficina de notificaciones. Ahí recién va el oficial notificador y te lo lleva a tu casa. Vos sos un vivo, ¿qué haces? Sacás el número de tu casa, entonces el oficial notificador no te puede notificar porque el número no está. Totalmente. Entonces ahí todo ese proceso se perdió y hay que hacer todo eso de vuelta. Entonces eso es lo que la sociedad no entiende. Y quizás yo ahora te lo puedo llegar a explicar porque yo estudio derecho. Pero, por ejemplo, yo antes pensaba, digo, esto del Poder Judicial son unos hijos de re bien puta, pero no, hay un código procesal que hay que respetarlo. Es que también no conlleva que el proceso judicial sea largo, creo que sea lento, quiere decir que se hace bien, en cierta forma. Convengamos que si ya se hace en una semana y haces todas las apuradas, como todo, se va a hacer mal. Y no creo que no es conveniente tener gente inocente en la cárcel, ¿no? Yo creo que eso sería más injusto todavía. Igual de injusto como que los que son culpables estén afuera, pero yo creo que si las cosas tienen que hacer bien, tienen que tomarse su tiempo. Por ahí haya otras formas de justicia, no digo que no. La verdad yo no sé, pero lamentablemente vivimos en un sistema, dentro de un sistema, de un estado de derecho y bajo una constitución que es la Carta Magna, que no la podemos sortear y tenemos que saber aguantar, por así decirlo. Tenemos que saber respetarla, porque quizá para muchos es dolorosa, pero que en base a esa constitución nosotros vivimos en, quizá no como lo plantean, en armonía, ¿no? Está bien, es como en todo lugar. Hay diferencias, hay malestares, y muchas veces el malestar es creado, ¿no? Cuando hablamos de un malestar, quizá te puedo mencionar, titular una noticia, decir mañana todo el mundo se queda sin trabajo, y ahí se genera un malestar. ¿Y ese malestar en qué finaliza? Finaliza en un 2001, por decir, ¿no? Sí, sí. Y ahí se crea un malestar, se crea un foco, y en ese foco, ¿qué se crea? Por decir un 2001, porque quizá me exageré con el 2001, pero se crea una movilización, esos cacerolos que salen, un 8N a marchar, un 13S, ¿no? Claro. Un 13 de septiembre. Entonces, eso es quizá lo que uno nunca va a entender, ¿no? Pero son cosas de la política que son lindas, porque está bueno conocer la historia, está bueno haberla vivido la historia, ¿no? Porque siempre escucho a Babi, a Biche Copar, ¿no? Y dice, ustedes, los pibes, los pendejos, tienen que saber respetar a los mayores, porque ellos vivieron la vida. Pueden pensar de manera similar o pueden pensar totalmente distinto, pero hay que saber respetarlos y escucharlos. Cada uno va a tener un punto de vista de la historia, porque no todos estuvimos parados desde la misma posición. Y ahí yo recuerdo un profesor mío del secundario, un profesor de catequesis, Mancilla, ¿no? Sí, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Un abrazo muy grande para Mancilla, que también es profesor de contabilidad, además de religión, sí, de muy, catequesis. Muy buen tipo. Y me acuerdo que él decía, por ejemplo, ustedes están sentados, ustedes ven un panorama, pero yo estoy parado, yo veo más. Entonces, quizá con esta la moraleja de esto sería: cada uno está parado desde un punto distinto. Entonces cada uno va a tener un punto distinto de pensar. Y hay que saber respetar. Y más una persona mayor. Porque el día de mañana a nosotros nos van a gustar que nos respeten. Y por eso te digo, Nico, ahora está bueno vivir la vida y conocer la historia y haberla vivido y haberla pasado en carne propia. No como aquellos adolescentes que se encierran en sus burbujas y que piensan que está todo bien y quizá prenden la televisión, prenden y miran un noticiero y ven mi serie y cambian de canal. Eso diría la Vela Puerca, ¿no? Sí. En su tema burbuja, pero es así. Y pasa muchas veces, hay gente que se encierra en su casa, en su notebook, en su burbuja tal cual, con su BlackBerry, con sus grupos de amigos que van al country, que van a bailar de acá para allá, que tienen su 0 kilómetro o sus padres que lo están bancando. Y eso es lo que quizá estaría bueno cambiar, ¿no? Ese cambio de mentalidad, ese progresismo y esa evolución humana. Totalmente, es como bien dijimos varias veces, ¿no? Cuando uno toma una decisión es imposible tampoco conformar a todos. Va a haber una parte que se va a ver, no sé si perjudicada, pero no beneficiada, y una parte que se va a ver beneficiada. Y ahí van a existir siempre los choques como existieron siempre. Hay, por ejemplo, mismo dentro de un aula de una escuela, vos tenés los grupos de chicos, son un grupo de 30 personas. 30 personas que no, por ahí tenés dos grupos que no se pueden ver. Entonces hay que imaginarse a lo que es a nivel país, con 40 millones de personas. Resulta imposible conformar a todos, es algo ilógico, no tiene lógica. Y pedir que en Argentina vaya todo perfecto después de los 100 años de saqueos que sufrimos es una cosa, creo que, no sé, es una utopía para mí. Yo creo que por ahí, para que Argentina se arregle del todo, digamos, por así decirlo, va a llevar mucho, 50 años, 60 años, como poco, digamos, pero de un trabajo intenso. Tal cual, Nico. Son las 18:57 y hace 29 grados 6 de temperatura. ¿Te parece si vamos a una tandita musical, por favor? Gracias. La prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Dale, quédate, no te vayas de la radio comunitaria con todo. Ya empieza El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina con Abuel, Nazari, Nicolás y Gastón. Porque la prensa es la artillería de la libertad. ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Cité. Centro Cultural de la Juventud. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Around.

comenzamos el segundo bloque del Mirador, son las 19:05. Y la verdad que este bloque es el bloque de economía, ¿no, Nico? Sí, sí, totalmente, ¿no? Como para hablar un poco de todo, ¿no? Tal cual. Y me parece que el primer tema que sería importante de tratar sería el tema del dólar blue o el dólar negro, ¿no? Que ha aumentado, ¿no?, a 7,71, mientras que el oficial se cotiza 5,01, ¿no? Nico, ¿vos qué opinás? No, creo que el tema del dólar es bastante complicado, ¿no? Por ahí para mí no, porque yo nunca compré dólares, ni compro dólares, pero es un tema muy rebuscado en todo sentido, porque genera mucha controversia, más que nada de la parte opositora. Esto también que se genera a partir de que no saben a qué precio vender o a qué precio comprar, y que se genera una especie de frenesí nacional porque no se sabe bien. Creo que está un poco exagerado, ¿no? Sí, se exagera demasiado, pero también tenemos que ser conscientes. Yo la vez pasada iba a sacar una fotocopia porque tenía una entrevista de trabajo el día viernes la semana pasada, y le digo al señor que estaba dando la fotocopia, le digo, bueno, necesito dos copias de mi DNI, primera y segunda hoja. Y me dice, no tengo toner porque la gente que me lo vendía a $32. Bien, y ahora no saben a qué dólar cotizármelo, si al oficial o al blue. Y ahí entramos en una disyuntiva, porque por ejemplo, una persona que tiene un negocio, ¿cómo hace para llevarlo adelante sabiendo que está viviendo también de una fotocopiadora? Porque una persona tiene una librería, gana también, quizá por hojas que vende, por cuadernos, por carpetas, por, no sé, útiles, pero también gana por la fotocopia. Entonces, que una persona te diga eso, a mí me impacta, ¿no? Un poco. Me parece que hay que saber controlar un poco mejor el tema del dólar. El dólar se ha disparado, es así. Pero tenemos que saber también y ser conscientes de que hay que regularlo. ¿Por qué? Porque yo también quiero ir a comprar tinta para mi impresora y me dicen no, están cerradas las exportaciones. Y ahí se nos va Moreno y lo cagan a puteada. Entonces me parece que hay cosas que se podrían mejorar y que sería un golazo que se mejoren, porque se evitarían varias críticas. Críticas que no son objetivas y que no son constructivas siempre. Son críticas porque a veces te dicen no, porque el tartamudo de Moreno, no, porque el hijo, la yegua de Cristina. Y vos te pones a pensar y decís, tienen su cierta lógica desde donde están parados, desde su clase social, obviamente. Porque una persona que quiere consumir un dólar, a no sé, a 3 pesos por decir, o a 5 pesos, que es lo que está cotizado hoy en día, 5,01 me parece, si mal no recuerdo, no es cualquiera. Yo, por ejemplo, no me manejo en dólares, yo manejo en pesos. Por ejemplo, Nico, ¿vos te manejás en dólares? Y no, la verdad es que son pocos los que se puede manejar estrictamente en dólares acá en Argentina. Entonces me parece que estaría bueno regularlo, ¿no? Quizá, te digo, está bueno el tema del cepo, ¿no? Es una medida de emergencia. Esto lo hablamos mucho en la facultad con una profesora de constitucional, la verdad una excelente profesora. Y nos decía, ¿no? El tema del dólar debe ser una medida de emergencia. Pero por ejemplo, voy a citar el mismo ejemplo que daba ella, que yo lo cité varias veces para este programa. El tema de que, por ejemplo, yo vivo en un edificio, en mi departamento me filtra agua. En ese edificio hay 20 departamentos, acá hay 20 familias. ¿Yo qué hago? Para que me deje de filtrar agua a mí, ¿qué hago? Corto el agua de todo el edificio. Es una medida, es una emergencia a corto plazo, porque a mí me va a dejar de filtrar el agua. Pero ¿qué pasa? Lo puedo hacer una hora, pero cuando va a pasar un día, la gente va a estar sin agua, se van a quejar todo el mundo. Y lo dejo 2 días, 3 días, 4 días, entonces esa media emergencia debe durar un poco. No debe durar todo el tiempo que está durando. Me parece que se ha extendido demasiado y que se ha ido de la mano. Hay que mejorar un poco el manejo de la economía en ese aspecto. A mí me parece, Nico, ¿vos qué opinas al respecto? No, yo creo que principalmente el problema, creo que el cierre, ese fuerte cierre de las importaciones, los altos impuestos también es bastante, bastante, no sé, estricto, digamos, porque hay cosas que, por ejemplo, se pueden llegar a restringir, por ejemplo, ponerle altos impuestos a los iPad, no sé, a los BlackBerry, por decirte algo, ¿viste? Son fundamentales, pero a los remedios, a los elementos de quirúrgicos, yo creo que son cosas que no pueden faltar. Y vos tenés hospitales que faltan esas cosas. Y entonces ahí estamos dentro de una, ¿cómo que se puede decir? Una disyuntiva, ¿no? creo que ahí el gobierno realmente se equivoca. Se equivoca en cerrar la importación de absolutamente todo. Yo creo que no tiene por qué cerrar las importaciones de todo. Porque tranquilamente se podría cerrar los elementos tecnológicos, por así decirlo, por computadoras, como dije, iPad, BlackBerry, y dejar los medicamentos, los elementos de primera necesidad. Claro, el hospital, pasen. Porque a mí, me pasó que fui al almacén y escuchaba a la señora que hablaba con el almacenero que le decía que no podía traer los medicamentos porque estaban cerradas las importaciones y por el tema del dólar, y que empezó con que esto y aquello y de la yegua y eso. Pero más allá del chiste de la yegua y eso, es real el tema de que no los medicamentos por ahí no pueden entrar. Eso es totalmente cierto y es un problema. No es algo que pasa, no pasa un medicamento, no. Se trata directamente de la salud de las personas. Adhiero totalmente, Nico. Nico, ¿y qué tituló Minuto 1 al respecto? Minuto 1 tituló: el dólar negro suba a 7.71 y el oficial cerró a 5,2 pesos. 0,02. 0,02 pesos. Es mucho menos que 5,20. No, sí, un montón, la verdad. Dice: en el mercado ilegal la divisa repuntó 5 centavos con respecto a la jornada del jueves, pese a que cambistas observan una menor presión de la demanda de turistas. La bolsa bajó 0,2%. Dato interesante también. Sí, la verdad que es interesante el tema de la bolsa. El dólar en el mercado ilegal ascendió este viernes a 5 centavos. Este viernes 5 centavos a 7,69 para compra y a 7,71 para la punta vendedora. Mientras que la divisa que se negocia en las casas de cambio y bancos de la City porteña subió medio centavo a 4,97 para la compra y a 5,020 para la venta. Cambistas indicaron que en los últimos días se observa una menor presión de la demanda a raíz de que las vacaciones ya entraron en la última etapa. Igual recordando esto, yo recuerdo ahora estas últimas vacaciones por el feriado largo, que hubo una cantidad enorme de turistas en los distintos puntos turísticos de nuestro país, y se contabilizaba en la ruta 2 que había 2.000 autos por minuto. O sea, algo que llama la atención enormemente. Porque si vos te estás quejando de que la economía está mal implementada o mal funcionada, que hay un mal funcionamiento del Ministerio de Economía, no me puedes decir después que tenés 2.000 autos por minuto. Es una controversia que hay. Bien. Y creo que con respecto al dólar, vuelvo a esto. Hay que aplicar un estado de emergencia. Emergencia en base al dólar, ¿no? Hay que tratar de controlar el tema este. Pero tampoco podemos decir que el dólar es todo. Porque no somos Ecuador, que la moneda de cambio es el dólar. Porque si recordamos Ecuador, claro. Ecuador desde el año 99, claro. En vez de especificarse su moneda en el sucre, que sucre era la moneda ecuatoriana, se dolariza la economía, que se devaluó un montón. Pero Argentina, tenemos una economía especificada, como dijo muy bien Cristina Fernández de Kirchner, donde mandó a especificar todas las cuentas bancarias de todos sus funcionarios. Pero ¿qué pasó? Hubo algunos que no quisieron especificarlas. ¿Como quién? Como Scioli. Según Scioli, dijo que la plata se la ganó trabajando y que la tuvo antes de estar frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la vicepresidencia. Sí, no, creo que está... No, es criticable desde un cierto punto. Está totalmente en su libertad especificar o no sus ahorros. Yo creo que desde el punto de vista moral y del ejemplo del gobierno, siendo un funcionario alto como gobernador de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, debería dar ese ejemplo, ¿no? De decir, bueno, yo voy a especificar mis ahorros como para mostrar a los argentinos y al resto del pueblo de que estamos todos juntos, porque si no es muy fácil decir vamos a especificar la economía y que especifiquen ellos y yo no, ¿no? Tal cual. Así, digamos, como que cualquiera labura. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Totalmente, por eso. Nico, y Minuto Argentino también tituló otra cosa sobre el INDEC, ¿no? Claro. Tituló: confirmado, la economía creció 1,9% en 2012. ¿Qué más dice, Nico? Dice: la actividad económica se expandió 1,9% en 2012 según el estimador mensual de la actividad económica, MAE, que es el ente, ¿no? Un indicador que anticipa el comportamiento trimestral del Producto Interno Bruto. El dato difundido por el INDEC confirma lo adelantado el pasado miércoles por la presidenta Cristina de Kirchner en un acto en la ciudad de Comodoro y Rivadavia. Excelente, ¿no? La verdad que, bueno, muy bueno que la economía creció 1,9%, pero bueno, tenemos que recordar que son datos del INDEC. El INDEC ha dejado de ser una fuente confiable, ¿no, Nico? Y totalmente. Yo creo que algo que es muy, digamos, muy muy bueno sería consultar a la al organismo, no me sale el nombre, de la ONU. Ah, sí, la CEPAL. La CEPAL, la CEPAL realmente tiene datos no idénticos a los del INDEC, pero que son alentadores. Convengamos que el INDEC por ahí, en lo que es inflación... Y bastante, está un poco errado, ¿no? Además, Minuto 1 tituló, ¿no? La inflación de enero fue del 1,1% según el INDEC, ¿no? O sea, que el costo de vida subió, impulsado por los rubros de transporte y esparcimiento. En un año, el incremento de acumulado en 11,1%. O sea que tenemos que ser conscientes de que la inflación está pegando duro y hay que controlarla de una mejor manera, ¿no, Nico? Claro, totalmente. Y es complicado, ¿no? Complicado porque si vamos a ser realistas, somos un país de tercer mundo. Más allá del crecimiento que hayamos tenido, seguimos siendo del tercer mundo. Y que las economías grandes como Estados Unidos nos ponen las trabas que ponen a los grupos como la Unasur, por ejemplo, o la misma crisis que se da en Europa, más allá, o la crisis que fue en el 2008, que afectó a todo el mundo, más allá de que no haya afectado mucho y que se usaron políticas que acolchonaron el impacto en Argentina, eso pega igualmente. Sin embargo, creo que hay que tener un mínimo de conciencia y pensar que Ibiza, no me acuerdo, una empresa española, el otro día anunció el despido de 3.000 trabajadores, mientras hoy acá tenemos un 4-5% de desempleo según la CEPAL. En tanto que España, que digamos que es el primer mundo, se puede decir, ¿no? ¿Tal cual? De Europa, está en un 25% de desempleo, como estamos acá en el 2001. Realmente es un desastre. Y acá por ahí también podemos ser criticables con la inflación, pero también quiero que tener en cuenta que vivimos dentro, como dijimos anteriormente, dentro de un sistema que nos engloba y que también nos pega. Claro, nos pega. Es lógico. Se mama, quizá, ¿no? Podríamos decir, claro. Como por ejemplo, es lo que uno mama de chiquito y es lo que uno, porque Argentina no deja de ser un país chiquito y no deja de ser un país en el culo del mundo y quizá no, dentro de varios años no vamos a desprender. pero es así, por más que pegue duro, suene, es la realidad. Uno mama lo que las grandes potencias, los países primermundistas, porque nosotros somos un país del tercer mundo, que la verdad no deberíamos ser un país del tercer mundo, porque tenemos excelentes riquezas. Tenemos, por ejemplo, recursos como el agua, el petróleo, riquezas minerales, que ningún otro país lo tiene. Pero ¿qué pasa? Hay un tema de callejeros que dice, ¿no? Que se llama tanto de todo. No sé, Nico, sí. si recordás la frase, ¿la recordás o no la recordás? El de callejeros que dice, sí, que... Ver el poder en cerebros tan pobres, ¿no? Claro, vivir en la tierra más rica y ver el poder en cerebros tan pobres. Y eso creo que es una frase que deja una moleja muy grande, ¿no? Es un gran resumen de la historia argentina, digamos. De la historia argentina, y también yo lo relaciono con la historia mundial también. Porque me parece que quizá, o sea, la historia argentina sí, vivimos... nuestros, bueno, ya pasaron 200 años, pues ya pasó el bicentenario, pero más de 200 años, pero es verdad, en un país donde fue pensado para pocos, donde esos pocos robaban mucho, ¿y qué buscaban? Que los que esos pocos que tenían mucho, que sigan incrementando su poder político y económico, y que los que tenían menos, que bajen cada vez más. O sea, que los pobres se empobrezcan más y que los ricos se enriquezcan más. Y eso me parece que resume esa frase de la canción, tanto de todo, de casi justicia social, ¿no? Pero bueno, me parece que importante, ¿no? ¿Me dejás aclarar una cosita? Sí. Porque dijiste 2.000 autos por minuto, me acaba de decir Camila. Claro, tienes razón, 2.000 autos por hora. Claro, sí. 2.000 autos... Pará. Te digo. Ayer estaba hablando con un consultor... Sí. Que trabaja en tránsito, dicen que los datos que estaban pasando en C5N y en todo y en todas las redes, dicen que no era 2.000 autos por hora, sino 2.000 autos por minuto. La verdad es algo medio loco, me parece a mí. Para mí no. No, no, está bien, obviamente. Para mí tampoco, pero lo tiré porque me lo tiró el chabón de la consultora de tránsito. Claro. ¿Viste los entes que están trabajando con la camionetita naranja de tránsito? Sí. Bueno, me comentó y me corrigió. Pero bueno, A mí me parece que no, ¿sabes por qué, Nico? Porque me parece que, qué sé yo, irían a paso de hombre. No, pero yo creo que eso se mide por los peajes, ¿no? Por, no, no, por los peajes no. No se mide por los peajes. No, por ejemplo, en Ruta 2 no hay peajes, por ejemplo. ¿Entendés? Ah. ¿Y cómo se mide? No, no. Están los de tránsito, que son los que controlan. Controlan que pasen todos con patentes, que vayan todos a una determinada velocidad, que tengan la luz reglamentaria. Y de ahí ellos controlan. No es que nos están contando 1, 2, 3, 4, no. Hay como un aparato. Sería un poco complicado. No, sí, sí, no estamos en la edad media donde... Pero... Tal vez que somos tercer mundo, pero... No, no, tal cual. Y también... Otra noticia que también que la verdad que me sorprendió, ¿no? Es el tema de camioneros, ¿no? Que anuncia un paro nacional por el conflicto en el maxi consumo, ¿no? ¿Recordás, Nico, lo que pasó en el maxi consumo? Lo que había pasado era el tema de que se habían dado una especie de despidos, ¿no? De los compañeros camioneros, compañeros por ellos, eran compañeros de ellos, no eran compañeros míos, que, bueno, los despidieron. Y cuestión que van a anunciar un paro nacional. Me parece un poco mucho, ¿no? Que sea un paro nacional por el despido, ¿no? De 5 compañeros. Me parece a mí que, qué sé yo, que desde el gremio, de camioneros, ¿no? Sabemos quién está en la conducción del gremio de camioneros, que es Moyano, que hoy en día está en contra del gobierno, bastante crítico, una persona que ha dejado mucho que desear, que fue el que implementó el tema de Clarín Miente, y hoy en día lo podemos ver en los estudios de TN, en A Dos Voces. A Dos Voces. Tal cual. De hecho, ayer estaba con mi novia y estaba haciendo zapping, pongo tenis, estaba Moyano. Y digo, fuah, qué chabón vendido, ¿no? Y yo, bueno, hablando de Moyano, estoy leyendo un libro de Moyano que se llama El hombre del camión, la historia del sindicalista más poderoso de la Argentina, que lo escribió, bueno, es de la editorial Sudamericana y lo escribe Emilio Delfino y Mauro Martín. La verdad que un libro bastante interesante de la vida de Moyano, obviamente. Quizá a muchos le va a chocar, pero la verdad que es interesante conocer la vida y por qué Moyano es así y cómo construyó todo su poder. Porque es un marplatense que la luchó y... Sí, de la época del 70, 73, tal que cual, anda dando vueltas en la CGT. Él estuvo, dicen que estuvo en Ezeiza y que él es así por gracias a la madre. La madre era una ferviente sindicalista y de la fe evangélica. Y por eso que él comienza a militar y comienza con el tema del sindicalismo en su trabajo, por ejemplo. De tan chico. De tan chico, él, como dije, lo mamó. Mamó el sindicalismo y el padre también. Ambos eran peronistas y peronistas perseguidos. Pero bueno, una cosa no quita la otra. El gorilismo de hoy en día de Moyano... se cae de Maduro y creo que si los padres... Y sorprende. Tal cual, yo creo que los padres hoy en día estarían acá, les darían una tremenda patada en el ojete, como Alfonsín padre, Alfonsín hijo. Igual, convengamos que hay una lucha, ¿no? Entre Moyano padre y Moyano hijo. Una lucha entre comillas, digamos, no es que están peleados. Pero Moyano hijo creció mucho gracias a este gobierno. Y no tanto al padre, sino, o sea, creció por ser hijo de Moyano, pero más con la ayuda del gobierno. Y hoy en día se encuentra en la encrucijada de que es hijo de Moyano, que está en contra del gobierno, pero él está con el gobierno, digamos, está en esa especie de tira y afloje, ¿no? En esa puja, y además tenemos que recordar que está en el Parlamento y está por una banca del Frente para la Victoria. Entonces está en una banca kirchnerista. Y ahí es donde lo que dice Nico, está en un tira y afloje, está entre la espada y la pared, ¿no? Pero bueno, la verdad que el hijo de Moyano, Facundo, estamos hablando de Facundo, porque Palo sí, no, sí. Facundo Moyano es un gran cuadro político, desde mi punto de vista, no, sí, lo he escuchado hablar y es una persona que habla excelente, la verdad que me parece una persona muy intelectual, cita mucho a Jaureche y a Scalabrine Ortiz, la verdad que tiene sus argumentos, pero bueno, viene la familia Moyano, quizá puede ser gorila reaccionario o quizá se puede dar cuenta de que el padre está equivocado y que le conviene construir poder en la senda del kirchnerismo. Totalmente, creo que él va a terminar yendo para el lado del oficialismo. Personalmente creo que... Pues es un... Él es no sé, porque yo lo veo diferente al padre. No sé, por algo. Principalmente porque no se crió en el seno del, digamos, del sindicalismo, ¿no? Es diferente. Él creció en otro tipo de política. Pero yo no sé, yo tengo ese presentimiento de que se va a terminar despegando más del padre, digamos. Va a dejar la casa de los padres... Claro. Para irse a vivir solo, ¿no? Tal cual, pero es así. Además, hay que diferenciar, ¿no? Yo en este libro estaba diciendo de Moyano, ¿no? Hablaba de que Moyano y su mano derecha era Silva, ¿no? Este Silva, dicen que ellos se complementaban bastante. Silva era la parte intelectual y mostraron la parte espiritual, la parte de atacar, de tomar, de agarrarse a las piñas. Era esa parte. Me parece que hoy en día, tanto Facundo es la parte intelectual. Facundo no es mucho de llevar un paro nacional, de hacer un paro. Él es mucho más de dialogar, es mucho más dialoguista. Es como una especie de Néstor Kirchner, que podía negociar con cualquiera, que, por ejemplo, cuando renegocia el tema de la deuda, ¿no? Es un excelente dialoguista y cómo pelea todo y cómo lo gana, cómo una persona en una reunión convenció al otro y logró lo que él quiso, claro, ¿no? Lo que quiso, claro. Tal cual. Y otra noticia que me gustaría tirar a la mesa para ti con vos, Nico, es el tema de Zaffaroni. ¿Cuidaste lo que dijo Zaffaroni, Nico? Sí, lo de que los jueces también tienen que pagar impuestos, claro, a las ganancias. Dijo, los jueces tenemos que pagar ganancias. Diciendo que él, como es un juez, él es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y él dijo que tenían que pagar. ¿Qué pasa? Los jueces están exentos de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Pero por qué? Porque un juez no gana 2.000 pesos. Un juez gana 25.000 pesos, el juez que recién entró, sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces me parece que está bueno, ¿no? Que Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, diga esto y diga lo que siente y diga lo que es. Porque hay muchos que no quieren pagar el impuesto a las ganancias, y hay muchos que tampoco quieren resignar a los subsidios que el Estado les está otorgando a aquellos que realmente necesitan. Creo que es totalmente acertado, no entiendo por qué los jueces no pagan directamente. Es decir, si son unos ciudadanos como, más allá de que sean jueces, si estén en el Poder Judicial, son ciudadanos como cualquiera. Y más siendo la cantidad de plata que ganan, tendrían que ser los primeros en pagar, en dar el ejemplo, como bien decíamos hoy, ¿no? Tal cual, adhiero totalmente, ¿no? Y una última noticia que me gustaría mencionar, el tema de la bolsa porteña, ¿no? Que bajó un 0,2%, y el tema de los cupones que mejoran hasta el 0,6%. Son las 19:27 horas, hace 30,6 grados en todo el país. Está despejado, la verdad que es pesadito, pero bueno. Menos mal que tenemos ventilador acá atrás, pues si no, ¿sabes qué? Tal cual, una humedad del 47% y una presión atmosférica de 1.006,2 hectopascales, ¿no? Y el viento del norte, 5 kilómetros por hora. Rulo, ¿nos mandás un tema, por favor? La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización. Por los bigotes de la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría. Porque la luna apareció y me invitó. si evitamos expresiones como estas. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Dale, quédate. No te vayas de la radio comunitaria con todo. Ya empieza El Mirador. Una joven emisión sobre política y actualidad argentina con Abuel, Nazari, Nicolás y Gastón. Porque la prensa es la artillería de la libertad. Con El Mirador, una joven visión sobre política y historia argentina. Estamos en nuestro tercer bloque, que es el bloque de sociedad, ¿no? ¿No, Nico? Sí, vamos a hablar un poco de nuestra hermosa Argentina. Nosotros, el pueblo, la población, qué pasa con todos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Acá hay un tema que la verdad que me llama mucho la atención, el tema de, bueno, Yarvi, es el juez, dicen que es el juez oficialista, ¿no, Nico? Sí, los matan, pobre Yarvi, ¿no? Dicen que, bueno, dijo, los Joclendor manejaban más de 1.000 millones de pesos. La verdad que es una suma bastante importante. Y bueno, ¿qué pasó? Pidieron la prisión preventiva de los hermanos Joclendor y del contador, porque los acusan por el tema de la malversación de fondos públicos, el tema de asociación ilícita y de contrabando. La verdad que es muy complicado este tema, porque acá entra en disputa todo lo que es el tema de la época de los 70, el tema de la subversión, si eran subversivos, si eran democráticos, si querían democracia, si querían un comunismo, las abuelas, las fuerzas armadas, los militares, y es una puja bastante importante, ¿no? Pero me parece que en este caso los Joclendor se aprovecharon de las abuelas de Plaza de Mayo y ellos deben pagar por este, porque la verdad que es un delito el tema de la malversación de fondos. Y como decía, el tema recién, bueno, el ministro de la Corte, está, obviamente está en contra de los Joclendor. Y como decía Ollarvide, ¿no? Que manejaban más de 1.000 millones de pesos. La verdad que, bueno, y esto es un crimen, el tema de la crimen, es un delito, el tema de la malversación de fondos, el tema de la asociación ilícita, que son delitos constitucionales, que están penados por la Constitución, están penados por el Código Penal. ¿No, Nico? Totalmente, creo que lo más importante de acá. Así, ojalá que sean juzgados y nos metan presos por estafadores, ¿no? Pero creo que lo más importante de acá recalcar es que separar a los Joclendor de lo que son la lucha de las madres de Plaza de Mayo, porque eso es algo que se entremezcla y creo que no es la idea. Porque la lucha humana y social de las madres de Plaza de Mayo no tiene nada que ver con la malversación de fondos de los Joclendor. Hay que recordar que las madres de Plaza de Mayo fueron las que caminaban en círculos, en grupos de a dos, en la Plaza de Mayo. Y que ahora haya venido este, ¿cómo le puedo decir? belicoso. Mirá, tengo tantas cosas para decirle, pero no puedo, mirá. Y haga esto, la verdad que no la, duele que se aprovechen de grupo de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? La verdad que sí. Nico, estaba leyendo el minuto 1, ¿te animás a leer lo que tituló minuto 1 recién? Sí, dice que los bomberos combaten un incendio en Villa Crespo. Las llamas se registran en un depósito ubicado en Warnes y Fitzroy. Al menos 8 dotaciones trabajan en el lugar, bastante grande, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? ¿Y qué dice el siniestro por causas, Nico? El siniestro por causas que se investigan se produjo en un depósito ubicado sobre la calle Fitzroy a la altura del Warnes sin que se reportaran heridos ni víctimas. Fuentes policiales precisaron que los elementos son de alta combustión, por lo que se formó una columna de humo negro que puede verse incluso desde algunas zonas del conurbano. La zona está cerrada y trabajan 8 dotaciones de bomberos para extinguir el fuego. Uy, la verdad que mal este incendio. Y recordemos, o sea, que por la zona de Villa Crespo va a estar medio cortado, va a estar todo medio cortado. Así que, bueno, para que la gente vaya sabiendo si tiene que bajar hacia Capital, ¿no, Nico? Bastante grande el incendio, ¿no? 8 dotaciones de bomberos es algo importante. Nico, ¿tenés idea, por ejemplo, en un camión de bomberos, cuántos bomberos hay? ¿Tenés idea más o menos aproximadamente? Yo, ¿10, no? No, menos, creo que 5 o 6 deben ser. 5 o 6, ¿no? Alrededor. La verdad que los trabajos de los bomberos es... Es un trabajo honorable, que te dignifica, realmente, pero que no está tan mal remunerado. Eso es lo que veo mal. Por ejemplo, en Estados Unidos los bomberos son pagos. Claro. Creo que no estaría mal que el Estado se ocupe de la fuerza de los bomberos, ¿no? Tal cual. Así como se les paga a los policías, se les puede pagar a los bomberos, creo yo. Por ejemplo, los bomberos de acá, yo tengo el hermano de una conocida mía que está ahí, que a ellos no les pagan por ejemplo, por el trabajo de bomberos. Los que le pagan es porque trabajan en la fábrica, que no sé, que tienen una fábrica o algo así, me he contado. Y yo creo que sería bastante, no sé cómo decirlo, bastante bueno que se les paga a los bomberos, más que nada por el trabajo que hacen. Es un trabajo, yo creo que ese sí es un trabajo insalubre. Como hablábamos el otro día, de que si los maestros hacen un trabajo insalubre, no, bueno, yo creo que los bomberos están un poquito más adelante en ese caso, ¿no? Hay que recordar por ahí todo lo que hacen, el hecho de que cuando hay un accidente, cuando hay un incendio, bueno, es el caso más llamativo, ¿no? Pero también cuando hay accidentes, cortes de calle, cualquier cosa que pasa, siempre están los bomberos. Entonces estaría bueno, ¿no? Que hacerle, no sé si reconocimiento, pero sí... Una placa, por lo menos, de que sea una placa. Sí, o remunerarlos como realmente se debe. Tal cual, o que sea una jubilación que te dignifique. Una jubilación, por ejemplo, como un diputado. ¿Por qué? Porque un diputado, hoy en día, no te está representando a vos hoy en día. En cambio, un bombero está hablando por tu seguridad, porque tu casa te prende fuego y va adentro, arriesga su vida para salvarte a vos, como un policía. Por eso que digo que hay cosas que están mal remuneradas en nuestro país. Eso hay que replanteárselo, ¿no? Sí, creo que es algo bastante importante, ¿no? Porque se remarca mucho la tarea de los bomberos voluntarios y se los aplaude, pero después se los olvida nada más. Sí, tal cual. La verdad que adhiero con lo que vos decís, Nico. Y me gustaría también mencionar otra noticia que la verdad que me llamó la atención, el tema que ordenan la detención de un comisario por el asesinato de Mariano Ferreira. La verdad que importante que no se olvide el tema del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Podemos estar a favor y podemos estar en contra, pero es un militante. Un militante es una persona, es un ser humano de carne y hueso, es un hombre. Entonces me parece que acá todo acto es repudiable. Pedraza, como dirigente de la Unión Ferroviaria, debe pagar como está pagando. Y me parece que acá todos los responsables tienen que salir a la luz y deben pagar por el asesinato de este militante. Porque hoy... O ayer fue Mariano Ferreira, hoy puedo ser yo, mañana puedo ser mis hijos. Totalmente, además es como decíamos hoy de Chávez, es exactamente lo mismo. Más allá de partidos políticos, inclinaciones y lo que sea, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de una persona que tenía amigos, que tenía familia, que no sé si tenía novia o no. Pero estamos hablando de la muerte de una persona. Estamos hablando de un homicidio, eso hay que recalcarlo. Y acá se tiene que hacer justicia. Más que nada también por la historia que Argentina acarrea, ¿no? En lo que respecta a los crímenes con militantes, con jóvenes militantes. Y creo que hay que poner, digamos, va a sonar un poco mal, ¿no? Pero hay que poner mano dura ahí. Sí, adhiero. Y hay que encontrar realmente a los culpables y meterlos en la cárcel. Y no sé cuál es la condena realmente que les cabe por homicidio, pero que que ojalá que se haga justicia. Por 20 años le cabe. Por este militante. Tal cual. Y ahora hay una noticia que la verdad que tituló Minuto 1 acerca de la inseguridad. ¿Te gustaría leerla, Nico? Sí. Asaltaron la sucursal Luis Guillón del Banco Galicia. Al menos 4 delincuentes robaron la línea de caja y al escapar se tirotearon con los efectivos policiales. La policía bonaerense montó un operativo para dar con los asaltantes que escaparon con el dinero que se llevaron de la línea de cajas. Los ladrones escaparon en un auto Honda Civic blanco que fue registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Bursaco en un parque industrial que fue cercado por la policía para acorralarlos. ¿Se manejaban con autos de alta gama? Porque un Honda Civic no tiene cualquier persona. No. Bueno, cualquier proletario, obrero, no tiene un Honda Civic. Tenés que tener cierto target, cierta clase social para poder llegar a tener un Honda Civic. Y además, el tema de se balearon con la policía. El tema, igual, mira. Yo tengo una, qué sé yo, una opinión fundada, ¿no? Que yo prefiero el delincuente que va y roba un banco al delincuente que te roba tu casa o, por ejemplo, la banda de la cheta que te va y te recaga trompada a tus abuelos. A los abuelos, claro. ¿Entendés? Yo prefiero al delincuente que roba un banco y no hace nada a nadie, pero tampoco me gusta este tema de que asaltaron a un banco y se tirotean con la policía. ¿Por qué? Porque un policía que está velando por la seguridad de todos los argentinos, ¿qué pasa? Puede perder su vida ahí. A lo que yo voy. El delincuente que hace un boquete, ¿no? Boquete le llama, ¿no? Sí, sí. Y roba una gran caja fuerte. Y está bien, se salvó. Se salvó. Por ejemplo, el Gordo Valor, que entraba, salía. Ese sí le hizo bien, que robó el tema del Banco Río. Yo digo, la hizo bien. La hizo bien porque se robó, sí. Salió, entró, hizo lo que él quiso y no mató a nadie. Entonces yo a ese delincuente quizá lo reivindico. O sea, es menos peor. Claro, en el sentido de que cometió un ilícito totalmente, pero por lo menos no agarró un pibe en la calle entre dos y lo mató. Se lo violó. O se violó una piba o le pegó un abuelo, como hacen algunos. Porque se ve una hazaña realmente, porque yo creo que una persona puede salir a robar, pero no hay necesidad de agarrar, pegarle. Reventarle la cabeza contra el asfalto. Yo creo que vos podés robarle, sacarle el celular y te vas y listo, ¿no? El miedo de la gente de hoy es que no solamente te roba, sino que los delincuentes están totalmente ensañados, te agarran, te hacen lo que quieren, porque te hacen lo que quieren. Y no sin un mínimo de lástima, digamos, como que si fueran enfermos, digamos. No, tal cual. Y ahora, leyendo el YouTube también hay otra noticia que dice: cayó una avioneta en General Rodríguez, rescataron al piloto. La aeronave tenía un solo tripulante que fue rescatado y se encuentra gravemente herido. También hay que recordar que el día jueves, o sea, ayer se cayó un avión de la Fuerza Aérea, sí, sí. ¿No? En Santiago del Estero. O sea, ¿qué está pasando con el tema de los pilotos, con el tema de las avionetas, los aviones? O sea, ¿hay una mala inversión? ¿Vos qué opinas, Nico? Realmente, yo creo que el tema de los aviones es muy complicado, ¿no? En ese aspecto, porque no es lo mismo, por ejemplo, que un auto no le anden bien los frenos a que un avión no ande bien, no sé, en ciertas cosas, el motor, por ejemplo. Porque un avión se cae de arriba y fuiste en ese sentido. Yo creo que deben estar fallando los tipos de controles y esas cosas. También convengamos que puede haber sido error de piloto, yo la verdad no sé bien cómo se maneja. Dicen que se prendió fuego el, por ejemplo, yo hablo del avión de la Fuerza Aérea, se empezó a prender fuego y cuando estaban querían aterrizar en una pista en Santiago del Estero y antes de que aterrice, porque la verdad que no iban a aterrizar de la mejor manera, se tiraron del avión, o sea, salvaron sus vidas. Claro. Pero ¿qué pasó? Ahí para mí una mala inversión, me parece que qué sé yo, un error humano puede existir siempre. Totalmente. Pero si tenés dos pilotos, dos errores humanos, me parece que deja mucho que desear. Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que hay un tema de control, es un tema mecánico, digamos, de los aviones que no se está controlando del todo bien. Y ahora, Nico, ¿viste esto? Esta noticia me llama mucho la atención también. Dice, este es el polémico juez que escarceló a las maestras de Tribilín. Y da la foto de... Parece One Reich. Sí, ¿no? Dice, el juez de garantías 3 de San Isidro, Rafael Salari, acumula una serie de decisiones que generaron controversias en la opinión pública. En 2011 fue suspendido, pero al año siguiente lo restituyeron en su cargo. La verdad que deja bastante que desear, ¿no? Es interesante, resulta increíble, porque ¿quién puede escarcelar a las maestras que le pegaban, le gritaban y hacían eso a los chicos de 2 años? No entra en la cabeza de nadie, ¿no? Creo que, más siendo juez. No, tal cual. A ver, además sigue, dice. En su haber figuran resonantes como la excarcelación de uno de los jóvenes que asesinó al ingeniero Carlos Regis en Bécar en julio de 2008. O sea, que tenía bastantes antecedentes malos. Sí. Dice, por esta y otras 10 causas, Sal Larry había sido suspendido en abril de 2011. Un lindo prontuario. Claro, lindo magistrado. Pero fue restituido a su cargo en 2012 tras la decisión del jury de enjuiciamiento de magistrados bonaerenses de suspender el proceso. En su explicación, la justicia aseguró que el intendente local, Gustavo Posse, no depositó los 180 mil pesos necesarios para llevar adelante el juicio. Otra famosa causa polémica en la que actuó Sal Larry es el caso González. En 2005, Jorge González recibió la libertad, pero pasó 7 meses esperando que el juez que lo había detenido preventivamente efectivizara la excarcelación. O sea, que tiene un prontuario bastante negativo. Un pedido, ¿no? Para olvidarse 7 meses de excarcelar a un inocente, creo que... Yo, esa es la parte, ¿no? Esa es la parte criticable del Poder Judicial. Creo que es algo que se tiene que manejar, que lo habíamos hablado antes, el año pasado, ya lo habíamos hablado bastante, de que cómo se puede solucionar el tema del Poder Judicial, y cómo puede ser que un juez se mantenga en el cargo toda su vida, y que los únicos que puedan, digamos, en cierta forma juzgarlo sean sus pares. Eso es resulta algo medio tonto, ¿no? Tal cual. Hay que repudiar el fallo, ¿no? De este juez de garantía número 3 de San Isidro, Rafael Sal Larry. La verdad que repudiable, ¿cómo podés excarcelar a las maestras que golpeaban y torturaban a esos pequeños? O sea, tres años. O sea, ¿y vos viste lo que le decían? Le decían, mirame la argolla, ¿viste? Cosas así. Sí, cosas. Y les pegaban. Sí, a unos chicos les metía la cabeza dentro del agua. Así, no totalmente sé. Desubicadas, pero totalmente. ¿Viste lo de este caso interesante que causó ayer, el día de San Valentín, que se casó la... la mujer que se casó con el asesino de la gemela? Una cosa increíble. No entiendo, no me entra en la cabeza realmente cómo esa mujer puede casarse. Mirá que, no sé. Tal cual. Lo que me resulta más increíble es que la mujer salga en todos los medios a hablar. Salga totalmente tranquila, serena, a decir, y le preguntan, ¿vos creés que es culpable el asesino? No, yo creo que no, que él me dijo que no, así que no debe ser culpable. Tal cual, y después dijo, mi papá quería hundir a Víctor. La verdad que deja mucho que decir. La verdad que bueno, hay gente loca y hay gente para todo, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, son las 19:50, hace 28,6 grados en todo el país. Está despejado el día. Y bueno, Rulo, vamos con otro tema, por favor. La prensa es la artillería de la libertad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo. qué. Sé que hay otros también. Es que alguien debe hacer lo que prefiera. La rebelión a vivir padeciendo. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. I don't belong. Último acto, tercera temporada. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Acercan, duermen tus sueños. Si con tus manos no puedes. Son las 20.05, continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política y autoridad argentina. Nuestro Facebook es El Mirador Espacio Programa, así que nos pueden comentar si les gusta, si no les gusta, una crítica, si piensan como nosotros, si algún roce, algo que les parece que está mal, alguna crítica constructiva. Le mandamos un saludo a Rulo, que la verdad es un genio, lo conocimos hoy, está operando, excelente operador. Y bueno, arrancamos el cuarto y último bloque, que es el bloque de deportes, ¿no, Nico? Y creo que el primer tema, que sería un tema relevante, sería la Copa Libertadores. ¿Qué pasó con los equipos argentinos? Que son tres equipos, ¿no? Perdieron los tres equipos argentinos. ¿Qué opinas al respecto, Nico? Y realmente creo que desde ya la Copa Libertadores siempre fue una competición bastante complicada, ¿no? Se pudo ver en el partido de Boca, que salió 2-1. Realmente, un partido raro, ¿no? La verdad que sí, un partido raro porque Boca venía jugando bien y me parece que no merecía perder Boca. No, ¿sabes qué? Yo no lo, viste que te estaba comentando, sí. Que no lo vi del todo, ¿viste? Lo veía por partes, pero cuando vi que Boca hizo el penal, ¿no? ¿Fue? El penal, sí. El penal, y después Orión ataja el penal contra Boca, yo pensé que Boca se lo comía 7-0, te lo juro que pensé que le hacía 7. Y después lo vuelvo a cambiar al minuto 89 y veo que iba perdiendo 2-1, realmente me quedé como, ¿viste? No, sí. No entendía muy bien lo que estaba pasando. Tal cual, yo estaba viendo el partido y de repente nos empatan, ¿viste? Un golazo. Y el 2-1. Y me quedé choqueado, la verdad, porque no esperaba que Boca caiga, no esperaba que de la mano del Virrey no arranquemos con todo, con todas las pilas, pero bueno, un tropezón no es caída y el Virrey sabe de esto, ¿no? Porque no siempre arrancó ganando y a veces está bueno caer en el primer encuentro como para decir, bueno, limamos asperezas, claro. Hay un problema, lo solucionamos. Cambiamos a Celay porque Celay se mandó la cagada, listo, lo vamos al BIM. Entonces, me parece que está bueno. Acá nos comenta en el Facebook, Nico. Roberto Ramírez, Leli, como lo conocemos nosotros, nos comenta, perdió el celu, Bianchi. El celular de Dios, ¿no decía? Sí, no. Pero... Igualmente creo que el problema de Bianchi es que no tiene el equipo que tenía cuando ganó en el 2000, por ejemplo. Claro. Yo creo que no tiene ni la mitad del equipo. No. Por ejemplo, puede volver Riquelme, pero el nivel que tenía Riquelme en el 2000 no es el mismo que por ahí va a llegar a tener ahora. Y no es lo mismo, por ejemplo, lo que era Clemente Rodríguez en el 2000, a lo que es ahora, igual que antes tenía a Matellán, el Pato Bonancieri, a Córdoba en el arco. Lo tenía a Palermo, tenía a Caña, a Serna, a McAllister. Claro, tenía un equipo que vos decís se las traía. Pero ahora yo no lo veo. Por ejemplo, Celay, que jugó, no lo veo muy, muy seguro. No, yo creo que el principal problema de Boca está en la defensa. Sí, yo creo también. El principal problema de Boca está en la defensa. Y creo que es la problemática de todos los equipos argentinos. Me parece que desde ya, Argentina, desde la selección, tiene ese problema, ¿no? No consigue una buena defensa, una defensa sólida. Que no permita que se filtre ningún pase y no se filtre la pelota ni ningún jugador. Me parece que hay que replantear, reflexionar, pensar y dudar de formar una cantera de pibes y de clubes que saquen buenos defensores, porque es el problema que azota a todos los clubes argentinos en general. Nico, ¿te gustaría comentarle a la gente los partidos para esta fecha? Sí, los partidos ahora en... ¿Este viernes quién juega? Ahora en una hora. Son las 20.09 y juega 20.15, en una hora. En una hora va a estar jugando Racing Argentinos. ¿Y el día sábado quién juega, Nico? ¿Para vos cómo sale Racing Argentino? Y mira, a Racing lo... La vamos anotando a ver quién le pega en los fixtures. Dale. Mientras tanto voy leyendo los demás. Ahora el viernes a las 21.15 juega Racing Argentinos, el sábado a las 17 juega San Lorenzo Belgrano y a la misma hora Godoy Cruz Unión, a las 19.15 Colón San Martín de San Juan y a las 20.15 Vélez Independiente. Un partido chivo ese Vélez Independiente. La verdad que sí, ¿eh? Se juega todo porque la verdad Vélez viene bien, pero el rojo se va a la B, parece. El rojo se va a jugar, yo creo que si no gana este partido se va a ver muy complicado. El rojo va en picada directa hacia abajo. Yo creo que, como digo siempre, me parece que no era momento de cantero de realizar las críticas con el tema de las barras. Me parece que no tomó la mejor decisión. Quizás fue una decisión política, no una decisión futbolística. Me parece que Grondona se va a agarrar de esta lucha en contra de las barras, que es una lucha en contra de la violencia, pero lo va a hacer descender Independiente, porque la verdad que a Grondona no le conviene que se esclarezca todo este negociado por el tema de las barras. Igualmente, viste que Grondona anunció que en 2015 renuncia. Tal cual, sí. Una cosa de loco. Pero no, ¿sabes por qué, no, Nico? Por el tema del Mundial de Qatar, ¿qué pasó? Claro, es verdad. Hubo una especie de corrupción, una especie de incentivo para que voten a favor de que el Mundial se haga en Qatar. Y ahí toda la cúpula de Platini, Blatter, Grondona, hasta Gabriel Batistuta, todos están en la mira. Están enjuiciados. Y por eso que dicen que se van a remover las cúpulas, ¿bien? Y acá en Argentina parece que se va a Grondona en el 2015, pero ¿quién viene? Viene el hijo, parece. Esperemos que no, porque va a ser más de lo mismo. Después está la Brujita Verón. La Brujita Verón, sabes que lo veo bien. Es un tipo inteligente, yo lo veo buena gente, pero realmente creo que no sé si sea el momento. Yo creo que tendría que tener alguna experiencia como dirigente, por ejemplo, de Estudiantes, y después apuntar a la AFA, porque convengamos que no es chupar un clavo dirigir la AFA. ¿Y Vila? Y Vila, bueno, qué sé yo, un tipo... Vila. Yo creo que es otro Grondona, no sé, para mí, ¿eh? Sí, para mí también. Yo recuerdo cuando se hicieron las elecciones en la AFA que decía, yo soy el presidente, a mí me han elegido. ¿Y quién lo va a elegir? Le pegaban la puerta de vidrio, que se tiraba las penas con los policías. Pará un poco. Me parece que, qué sé yo, se cae de maduro, ¿no, Nico? Nico, continúa diciendo a quiénes van a jugar este fin de semana, por favor. Dale. El domingo a las 17 juega Tigre Boca. A las 17:10 juega Quilmes All Boys. A las 18, Newell's Lanús. Y a las 20:15, River Estudiantes. El lunes, al último partido de la fecha, a las 19:10, Arsenal Rafaela. Nico, ¿te gustaría recordar las posiciones? Sí, ya. Espérame que las... Acá. Y va la primera fecha, ¿no? El sí. Puntero, yo creo que de los punteros es los más... A ver, Nico, para antes que recordar, voy a anotar acá. ¿Quién pensás que va a ser el campeón de este torneo? La verdad, como dijimos la semana, el miércoles, a mí me gustaría que sea River. La verdad, sí. No me haría nada más feliz que eso. Pero yo creo que entre los candidatos están... Dame tres candidatos. Tres candidatos, River, Vélez y Boca. River, Vélez y Boca. Vélez, Boca. Yo te tiro. Dale. Mis candidatos quizá... Para mí, bueno, primero Boca. Boca, lo veo a River. Y mira lo que te digo, Lanús. Ah, no, está muy bien, sí. Y, bueno, pará, tira más. Voy a poner cuatro. Así cualquiera. No, querés poner Lanús, pero ponemos también Lanús. Me parece que... Sí. El comienzo de Lanús en el campeonato fue terrible. Una goleada ahí a... 4-0 a Colón. Sí, a Colón, que decís, ¿no? Viste, como sorpresivo, más en una fecha que venía bastante tranquilo, con empates, con 2-1 ahí, medio raspando, y con un 4-0 contundente. E igualmente Lanús tiene esa cosa que le falta de campeón, ¿no? Que le falta ese partido en la fecha 16, ¿viste? Que vos decís, ganás este partido y sacás los 3 de diferencia para ganar la punta, y Lanús nunca puede ganar esos partidos. ¿Sabés lo que le falta a Lanús? Huevo. No, tampoco es tan malo. Le falta ese espíritu de equipo grande. Ahí le sale el equipo de que le pesa la camiseta, le pesa el torneo y le pesa lo que le pudo llegar a pagar la AFA. Eso para mí le pesa a Lanús. Claro. Le sale el equipo chico. Le falta esa de por ahí creérsela un poco y salir a la cancha en las últimas fechas y decir vamos a salir campeones. Porque vos por ahí ves equipos como, no sé yo, Vélez, que te dicen, bueno, nosotros vamos por el campeonato. Y Lanús vos los ves que todavía siguen en esa especie de como medio quedado, de decir, bueno, sí, nosotros estamos tranquilos, vamos tranquilos. No, ¿por qué no? Esa mentalidad de... ¿Por qué no aspiran al campeonato? Es algo que yo veo... Algo, no sé, medio flojo en los jugadores. No, es decir, estamos tranquilos. No, ¿cómo tranquilos? Si usted, ¿quién juega para perder? ¿Alguno del equipo juega para perder? Yo creo que ninguno. Y bueno, entonces que digan que van por el campeonato, ¿no? Tal cual, es así. Y Nico, ahora hace poquito recuerdo el nacimiento del hijo de Diego. Picante el asunto. Picante, picante. Diego Fernando, ¿puede ser que se llama? Diego Fernando. Con la esposa Verónica Ojeda, ¿no? Verónica Ojeda se llama. Igual, tema bastante... ¿cómo es? Como enredada, digamos, sí. Porque el padre de Maradona se lleva muy bien con la mujer esta. La mujer está viviendo con el padre de Maradona. Opa. Y le puso Diego al hijo porque el padre de Maradona padre le dijo que le ponga Diego. No sabía esta data. Sí, eso lo escuché hoy en el programa de, no me acuerdo, que creo que de Intruso o de Santiago del Moro, alguno de ellos. Ah, ¿te gusta mirar espectáculos, Nicolás Chusmerío? Ah, no sé, a ver qué. ¿Y Paparazzi? Ah, sos vos que miraba esas cosas. Sí, bueno, que a veces uno tiene que informarse de todo. Sí, ¿no? Che, Nico, sí. Pará, acá minuto uno, la verdad que salió una información bastante interesante. Dice, el gobierno fijó un aumento del 22% para los docentes. Se pagará en tres tramos hasta diciembre. La medida fue rechazada por los cinco gremios que participaban en la organización. O sea, recordemos que los docentes estaban reclamando el tema de un aumento del 30%. Que la verdad que bueno. Que bueno que la, bueno, probablemente el 22%, algo es algo. Me parece que un aumento siempre es dignificable. No, Nico, vos comías al respecto. Totalmente. Además, algo que se le achaca mucho al gobierno, por ejemplo, es el tema de la inflación. Que se dice que por ahí el INDEC no dice los números que tendría que decir. Y sin embargo, indirectamente, el gobierno acepta la inflación. Porque vos tenés una inflación anual, por ejemplo, como decíamos recién, en el 2012 una inflación del 11%, sí, por ejemplo, y las paritarias más bajas, o sea, la paritaria más alta, cerró en un 30% casi. Entonces hay algo, o sea, hay algo que no cierra. El gobierno, entonces, en cierta forma reconoce la inflación porque los aumentos a los salarios los da. Bueno, obviamente. Y me gustaría comentar el tema de la noticia de Minuto 1. Nico, ¿te parece si la leo yo o la lees vos? Dale, dale. ¿La leo? Dice, Diego Maradona fue papá nuevamente, esta vez con Verónica Ojeda, y si bien el país se hizo eco de la noticia, todavía faltaban las palabras del reciente padre. Esta vez, a través del abogado Víctor Stinfale, envió un comunicado oficial desde Dubái. Estas fueron las palabras del astro. Apenas mis obligaciones laborales me lo permitían, voy a viajar a reconocer a Dieguito, al cual nunca le va a faltar nada. Esto hay que rescatarlo, nunca le va a faltar nada. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que cumpla, sí. Tal cual, dice, quiero aclarar además que respecto a los temas que se había, que se hablen sobre mí, les digo que sigan escribiendo páginas porque ya los vengo soportando desde los 15 años. Y quiero dejar en claro que yo ya tomé mis decisiones y las voy a seguir tomando, siempre haciéndome responsable de las mismas. La verdad que bueno. Como diría, ¿no? Que la chupen. Tal cual, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, dijo. Y vos pasman. Sí. Creo que ese momento fue épico. La verdad que yo lo vi en vivo, sí, y me dio mucha risa. Me sentí bien, no sé por qué, pero me tal sentí cual, bien. Porque te sentís re bien. Porque, claro, o sea, nadie esperaba que salte con eso. Además, saliendo una forma. Porque hay que recordar que se clasificó, era justo el día que se clasificó al Mundial con el gol de Palermo, o a Perú creo que era, si no me equivoco. Y que se hablaba tanto de que Argentina quedaba fuera, qué sé yo qué. Entonces Maradona sale en la conferencia de prensa y salió con los tapones de punta, ¿no? Con el, para todos ustedes, que la chupen. Con el perdón de las damas, ¿no? Claro, y después Pazman quiere hacer una pregunta. Pazman, vos no podés hablar porque vos también la tenés adentro. Un grande, la verdad. Eso es lo que va a quedar en la historia. En la historia, como tantas otras frases del Diego, ¿no? Sí. Como el histórico, me cortaron las piernas y la pelota no se mancha. Creo que son frases que van a quedar para siempre. Tal cual, adiós totalmente. Y ahora, hablando un poco de tenis, Nalbandián pasó a Almagro y está en semi de San Pablo. El cordobés batalló más de 2 horas y venció en 3 sets al español para meterse entre los 4 mejores del ATP brasileño. A esa instancia llegó también Martín Alum, ¿no? Recordemos el ATP de San Pablo, al vencer al español Nicolás Almagro por 7-6, 3-6 y 7-6, pese a que llegaba como punto ante el segundo favorito y 11º ranking ATP. El cordobés mostró su mejor versión y su físico le respondió a la perfección para sacarse de encima al español, quien luego de quedarse con el segundo parecía adueñarse del partido. No, Nico, la verdad que muy bueno. O sea, un grande Nalbandián, el gordo siempre la rompe, ¿no? Siempre respondiendo, y eso que, digamos, ya está viejito, ¿no? Está viejito, está panzón. Está panzón, está chanchito. Pero siempre sigue. Siempre jugando acá a la Davis, representando a Argentina, poniéndose al team de la Davis al hombro. Tal cual. Y por ahí, como lo que se le achaca del potro, ¿no? Que por ahí en las primeras rondas nunca aparece. Después para las finales siempre está, ¿viste? Esa cobardía, ¿no? Claro, es algo que, si, aunque seas, si no estás al principio, bueno, después no pidas estar en las finales, porque vos tenés a pibes, qué sé yo, como Schwank, como Berrock, que juegan los octavos de final, las primeras rondas, y después la final viene y la juega del potro, ¿no es así? Porque claro, si vos jugaste toda la copa, vos vas a querer jugar a la final, porque al fin y al cabo ellos fueron los que ganaron, del potro no la ganó, por más que el potro sea un tenista tremendo y todo, y eso nadie lo pone en discusión, ¿no? Pero yo creo que por un tema, digamos, más de códigos, tendría que respetarse un poco más a los tenistas. No, olvídate, Nico. Así es, y qué sé yo, la verdad que adhiero totalmente, ¿no? Y acá estaba leyendo a Levito, porque Roberto Ramírez Lely, como nosotros lo conocemos, hizo mención a Bianchi, que había perdido el celular de Dios, ¿no? Dice, al final no tengo el celular de Dios, dice Bianchi en Olé. Se quedó sin señal. Dice, Bianchi bromeó con la famosa frase en conferencia de prensa, haciendo referencia al flojo arranque de Boca en este semestre, y 100% autocrítico. Les pidió paciencia a los hinchas. Son inteligentes, tienen que saber que un equipo no se arma de la noche a la mañana. La verdad que es muy interesante esto, ¿no? Totalmente cierto, ningún equipo se puede armar de la noche a la mañana. Y ahora una noticia de arriba interesante es que Iturbe ya está, digamos, apto para jugar y que el domingo va a ir al banco contra Estudiantes. Creo que es una buena noticia para nosotros los hinchas de River que estamos esperando ahí al pequeño Iturbe a ver cómo va a rendir. Y ahora con el tema de la expulsión de Poncio contra Belgrano, dice que Ariel Rojas lo va a reemplazar, ¿no? Sí, creo que lamentablemente, sabes que para mí Poncio es un jugadorazo, para mí es impresionante, es el ícono de River de hoy, pero la bronca que me dio cuando se hizo expulsar no tiene nombre. Por encima de la forma que se expulsa, no tiene sentido, pero bueno, a veces hay que entenderlo, ¿no? Los jugadores también son personas como tal nosotros. Cual, son seres humanos, ¿no, Nico? Pero bueno, qué sé yo. ¿Viste esto que estaba leyendo de recién, lo del meteorito? ¿Meteorito? En Rusia. En Rusia, que cayó ahí. Pero impresionante. La verdad que tremendo, ¿no? Tremendo. Impresionantes las imágenes. Porque, ¿viste? Escuchaba algo interesante, que en Rusia dice que todos los autos tienen cámara para verificar, claro, el tema del tránsito y esto. Entonces había un montón de imágenes de todos lados del meteorito. Sí. Se ve cuando cae, pero clarito. Y hay una imagen de una casa, no sé qué es, que tiene cámara de seguridad, que con la onda expansiva del meteorito se vuela la puerta. Vuela la puerta, rompe los vidrios. Es realmente increíble. Hay 900 heridos, más de como 1000 heridos y 3000 edificios afectados. No, la verdad realmente que es increíble. Una catástrofe, ¿no? Real, hubo muchísimo. La verdad que fue con suerte, porque podría haber sido muchísimo peor. En la región rusa, Chelyabinsk. Esa misma. Yo la verdad que ando medio con en los ojos. Con el ruso. No, la verdad que no voy de mano con los rusos, ¿viste? No. El comunismo no me gusta mucho a mí. Nah. Pero la verdad que sí, la verdad que una noticia que impacta, ¿no? Pero y ahora dicen que va a pasar, ¿no? Un meteorito, ¿no? No, que hay un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra, pero que no sé, hay que preocuparse porque va a pasar ahí nomás. Realmente, a mí lo que hablaba con mi papá hoy cuando vi la noticia es que me resulta raro que la NASA, toda la plata que invierte en esto y todo, que están todo el día ahí que mirando, ¿no pudieron ver que venía un meteorito? Tal cual, deberían. No se pudo prever, porque tenés que prever que viene una piedra volando del espacio a la Tierra. No sé, digo yo, porque es como que será básico ver eso. Pues tanto el tiempo mirando al cielo, tendrían que haberlo visto. Más que nada por una preparación también de para saber dónde va a caer, por ahí por un tema de evacuación también puede llegar a servir. Yo creo que ahí la NASA tendría que salir a dar algún tipo de explicación, ¿no? No, olvídate, totalmente. Pero bueno, qué sé yo, es su trabajo, lo hacen mal, evidentemente, no lo hacen de la mejor manera, pero bueno, qué sé yo, qué se le va a hacer. Nico, acá hay una noticia de espectáculo que la verdad que me llama la atención y además me gusta porque el tema de que es una persona que se reconoce como kirchnerista, ¿no? Polémico, ¿no? Polémico, ¿no? ¿Lo leo? Dale. Florencia Peña se despidió de Dale la Tarde, el programa, ¿no? La actriz se desligó del ciclo que conducía con Mariano Iúdica por el 13 después de menos de 2 meses en pantalla. Contó sus motivos y se emocionó. Pasé un año hermoso con la productora, aposté al programa y el minuto a minuto de la tele empecé a sentirme como extraña porque soy actriz. No son las aguas en las que mejor nado. Soy actriz y sentí que es un tiempo cumplido y no tengo mucho para darle a Dale la Tarde. Expresó Peña en una charla íntima con Yudica y Rodrigo Lucich. La verdad que, qué sé yo, generó polémica, ¿no? El hecho de que ella reconocía que kirchnerista haya ido a Canal 13. La verdad que sí, y además yo creo que el tema que pegó duro acá es el tema del video porno, ese video hot que muchos hemos visto. ¿Lo viste, Nau? ¿Lo viste? No, yo no tuve la posibilidad de verlo. ¿Rulo, vos lo viste? Rulo lo vio, está contento. Sí, ahí, que sí que lo vio. Levanta el pulgar a lo loco, ¿no? ¿Qué dice? No escucho. No escuché. Que la sigan chupando. Parece que añade con Diego Armando, ¿no? Qué grande de Rulo. No, creo que fue polémico por el hecho de que un kirchnerista vas a trabajar así a Clarín. Igual no se tocó el tema de política, convengamos, porque era el programa de Tinelli, no era una cosa muy, muy intelectual que digamos, ¿no? No, tal cual. Acá, Nico, es una noticia que la verdad que también está buena, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Te gustaría mencionarla, Nico? Dale. El gobierno porteño solicitó el levantamiento de la cautelar por la tala de árboles. La administración de Mauricio Macri presentó un escrito de 22 carillas con 4.000 hojas de documentación respaldatoria. Bueno, hicieron, por lo menos se sentaron a escribir, no hicieron nada. Tal cual, por lo menos trabajaron, pero... Bueno, lástima que no me pegaron una, ¿qué va a hacer? Claro, lástima que no se hace nada. Además, el tema, bueno, Greenpeace, ¿qué pasa con Greenpeace? O sea, me parece que árboles que están en África lo están talando, es lo mismo con los árboles que están talando acá la 9 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece a mí que hay un... que no sé qué hay ahí. Hay un apriete, un incentivo por parte de los funcionarios del PRO, pero Greenpeace debería aparecer ya. Realmente, ayer debería haber aparecido. Realmente me parece raro que las... más como son la ¿cómo son esto? Los grupos activistas, se dice, ¿no? Las ONG, si vos... Sí, claro, las ONG, que por ejemplo, me acuerdo de la vez que Ginóbili mató un murciélago, no sé qué, en un partido de básquet, y salen a tirarte con todo porque mataste un animal. Y en una noticia, por ejemplo, como es la tala de árboles en el centro de una ciudad, que creo que es algo importante, digamos, a nivel ecológico, por ahí, no sé, en otros aspectos no tiene mucha relevancia, no haya ninguna agrupación ahí haciendo fuerza absolutamente de nada, porque la verdad que no dijeron nada de eso, ¿no? No, la verdad que tal cual. Nico, ¿qué te parece si vamos a una tandita musical y después nos despedimos con los saludos? ¿Qué te parece, Nico? Dale, dale. Dale, Rulo, ¿nos mandás un tandita musical, por favor? son las 20:29, continuamos con El Mirador. La verdad que se nos fue el programa volando, son las 20:29 como dijo recién, y media cortamos. Nico, ¿te gustaría tirar, arriesgarte con el tema de los resultados de la segunda fecha del torneo? Dale, a ver, para el partido de Racing argentino, yo le tengo confianza a Racing. Para yo mí también, gana Racing. San Lorenzo Belgrano, para mí gana Belgrano. Para mí un empate. Godoy Cruz Unión, para mí y, un empate, claro. Sí, un empate porque son dos equipos chicos. Aburridísimo. Amargo 0-0. Colón San Martín de San Juan. Me gusta Colón a mí, por más que perdí 4-0 contra Lanús, sí, para mí gana Colón. Juego mis fichas por Colón. Vélez Independiente. Gana Vélez, es obvio. Para mí Vélez le hace 4. lo pone en 4. Rojo. Ah, pone rojo. Tigre Boca. Gana Boquita, me extraña, araña. Y juega de visitante ahí en Victoria. No importa, Boca gana en todos lados. ¿O no, Rulo? ¿Vos qué opinás? Nah, gana Boca. Boca gana en todos lados. Quilmes All Boys. Y empate, porque le tengo un asco a Quilmes. Para mí gana All Boys, New Lanús. Y Lanús. Sí, Lanús, es verdad. River Estudiante gana River, de local gana River con Estudiante. Y Estudiante mete presión, ¿eh? Me salió Bostero va adentro, me parece. Y el último partido, Arsenal Rafaela. Y Arsenal le tengo confianza de no ser Arsenal. Sí, Arsenal, porque Rafael es más. Sí, ¿no? Nico, ¿algún saludito? Gracias a. Un saludo a la comparsa de los Quilmes con K. A la murga de los Quilmes con K de Quilmes. De los peronistas de ahí. Una compañera, Camila Villani, que está ahí. Un saludo para ella también. Y un saludo para Pierre. Qué grande, Pierre, ¿eh? Que siempre está ahí apoyando. La verdad que sí, la verdad que un grande Pierre, Camila Villani, ¿no? Que la verdad que siempre te veo que estás charlando ahí. Sí, no, sí. Yo no sé qué es tuyo, ¿viste? Si es tu novia, tu chichi, una amiga, pero la verdad que es algo medio raro eso, ¿eh? No, una amiga. Están ahí pegotes, pero bueno, no. Joya, bien ahí. Y bueno, yo un saludo para mi novia, para mi familia y para todos los oyentes. Un saludo grande para Rulo, que lo conocimos hoy, la verdad, con gusto, Rulo, sí, un genio, un operador. Con la operación técnica. Obviamente. Y bueno, así que se nos fue el... Peronismo, Nico. Militante. Ahí está, peronismo militante. El PM, Nico, nunca te acordás del PM, ¿no? Y bueno, se me mezclan los nombres. Un saludo para la gente del PM de acá de Verosatei. Sí, también. ¿No? La verdad que a Eugenia, a Germán, que parece que Germán está allá en La Plata, sí, sí. Camila. Así que un saludo para toda la gente. Y bueno, la verdad que nos estamos despidiendo, son las 20:32. La verdad que nos estaremos encontrando el día miércoles de 18:30 a 20:30. Adiós. Viene pensando. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Sigue vivo.